La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Ahí, como siempre. Ahora el médico me mandó una pila de vitaminas. ¿De veras? ¿Qué vitaminas le mandó? Pues la A, la B, la C, la D. Todas las letras del alfabeto. ¿Y qué resultado le dan? Ninguno, pero de todas maneras yo las pienso seguir tomando. ¿Por qué? Porque si con todas esas letras no me curo, por lo menos el estómago mío va a aprender a leer. ¿Verdad que sí, doctor? Bueno, ¿quiere saber el caso que tenemos para hoy? Sí, cómo no. ¿De qué se trata? De una señora que acusa a dos relojeros. ¿Y de qué los acusa? De que le echaron a perder un reloj que ella les dio para que se lo arreglasen. Llámeme entonces a los complicados en ese relojicidio. Enseguida, señor juez. ¡Luz María Nananina! ¡Aquí como todos los días! ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Vamos a ver quién acusa aquí. Una servidora, señor juez. ¿Y esa finura, Nananina? Bueno, señor juez, eso es que yo me he dado cuenta de que usted tiene mucha razón y que en el juzgado se debe hablar con cortesía y con elegancia. Muy bien, me gusta eso, me gusta eso. ¿Y qué le ocurre a usted? Que me estafaron 6 pesos, señor juez. ¿Quiénes se lo estafaron? Rudecindo y Tres Patines, señor juez, que son dos imberecundos. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo usted ahí, señora? Imberecundos. ¿Y eso qué cosa es? No te metas a aclarar nada, Rudecindo. Déjalo así que salimos mejor nosotros. Cállese la boca, Tres Patines. Es que estoy... Que se calle, sí. Le he dicho. Y usted, Nananina, ¿me hace el favor de explicarle a Rudecindo lo que quiere decir imberecundo? Con muchísimo gusto, señor juez. Quiere decir imberecundo, sinvergüenza. Te lo dije, Rudecindo, ¿para qué te metes a aclarar nada? Bien. Le he dicho que se calle, Tres Patines. Estoy regañando a Rudecindo. Pues sí. No tiene usted que regañar a nadie. Prosiga usted, Nananina. Dice usted que esos dos imberecundos le estafaron 6 pesos. Sí, señor. Me hicieron víctima de un fraude vituperable. ¿De un qué? No sigas aclarando, Rudecindo. Cuanto más fino hable, Nananina, menos se entere el juez de lo que pasó. Y mejor salimos nosotros. Silencio, chico. Tres Patines. Pero es que este hombre que no... se calle. Sí. Y usted, Nananina, aclárele a Rudecindo lo que es un fraude vituperable. Con mucho gusto, señor juez. Una estafa descarada. ¿Te convence ahora, Rudecindo? No aclares nada que no es negocio. ¡Cállese la boca! Lo vea, este juez te dice que te calle la boca. No, chico. Tres Patines, eso se lo estoy diciendo a usted. ¿Ah, y a mí? Sí, señor. Ah, bueno, no hay problema, chico. Entre tú y yo hay confianza. De manera que cuando tú quieras que yo me calle, me guiña un ojo y me dice su buzo. Yo no tengo que guiñarle a usted nada. Sí. Y cállese de una vez o le pongo una multa. No, ya yo me callé, viejo. Ah, lo bueno que tengo yo precisamente es que no hay que decirme la cosa 2 veces. Porque con una sola vez nada más que se me diga es lo suficiente para que yo... Ya me... he dicho que se calle. No, si estoy callado. Pues no hable. No, pero si yo no estoy hablando, chico. Lo único que estoy haciendo, haciéndote ver que con una vez nada más que me diga que me calle, ya yo me callo y no sigo hablando. ¿Cómo más que nada, no, Tres Patines? Usted no está hablando ahora. No, chico, no, esto no es hablar, esto es decirte que ya yo estoy callado. Pues no me diga más nada. Y si no te lo digo que estoy callado, ¿cómo tú sabes que ya yo estoy callado y no estoy hablando? 100 pesos de multa. Ah, nada, así no tiene gracia, chico, así no, chico, así gana tú la discusión de todas maneras. ¡Silencio! Fuerza de dinero, chico. ¿Va a seguir hablando? Vamos a ver, Nananina, ¿cómo fue que le estafaron esos 6 pesos? Verá usted, señor juez, resulta ser que Rudecindo y Tres Patines se dedican ahora a arreglar relojes y tienen una relojería que dicen ellos que es la clínica de los relojes. ¿Y no es la clínica de los relojes? ¿Qué va a ser, hombre? Es el necrocomio de los relojes y va bien. ¿El necrocomio de los...? Con el necrocomio de la sala. ¿Qué dijo usted ahí? Digo, no, perdone, doctor, quise decir con la venia. Bueno, hable entonces, ¿qué iba usted a decir? Pues en primer lugar, que esa relojería no es mía y de Tres Patines, sino mía nada más. Yo soy el dueño, y a Tres Patines lo tengo colocado de dependiente con casa, comida y 300 pesos de sueldo. ¿300 de qué si yo no gano más que 25, chico? Yo digo al año, señor. Ah. Y en segundo lugar, no sé qué cosa le habrá pasado a Nananina con Tres Patines... pero quiero hacer constar que yo no intervine en ella y que soy inocente. Pero si no pasó nada, Rulecindo, chico. Ah, ¿no pasó nada? No, chico, lo único que pasó fue que Nananina me llevó un relojito que estaba descomponido para que yo se lo componiera. No, Tres Patines, sería para que usted se lo compusiera. Entonces el reloj estaba descompusado. No, señor, el reloj estaba descompuesto. ¿Cómo descompuesto, chico? ¿Eso es del verbo descompuestar? No, señor, eso es del verbo descomponer. Entonces el reloj estaba descomponido, chico. No es por alabarlo, Tres Patines, pero la verdad es que a usted, para ser analfabeto, no le falta más que el canto de un peso. ¿Y cuánto es el canto de un peso? Nada, porque los pesos no cantan. Bueno, pues debían cantar porque todas las aves cantan, chico. ¿Y los pesos son aves? Sí, porque vuelan. ¿Cómo que vuelan? Vamos, mamita siempre lo está diciendo. Peso que llevo a la plaza, peso que vuela enseguida. Bueno, pero lo que quiere decir con eso su mamita, sí, es que el peso se gasta enseguida, no que los pesos sean aves. Sí, pero las aves no tienen plumas. Sí. Ah, y los pesos también. Porque yo he oído hablar mucho de, ¿cómo se llama?, de los pesos plumas. Eso es en el boxeo, nada más. ¿Cómo en el boxeo? Sí, señor. Yo lo he oído hablar en el café. En el café, pero oye, en los periódicos. Refiriéndose al boxeo. Sí, tú dices que es el boxeo nada más. De los boxeadores, bueno, el boxeador, pero peso pluma. Sí. Y acabe, ¿qué era lo que iba usted a decir? Nada, que Nananina me llevó un relojito ahí para que un yo relojito, se lo arregle. Un relojito, ¿eh? Tú lo viste, ¿no? Continúe, Tres, sí, Patines, continúe. Y yo se lo arreglé. Ese es lo que hay que analizar desde el punto de vista que se mire. Porque tú te colocas donde debes colocarte, que es en el justo medio, analizas el suceso. Analizas el suceso. Sí, ah, y haces el hipótesis. La hipótesis. ¿Que ya hiciste el hipótesis? Bueno, entonces haces el análisis, comparas el análisis con la hipótesis, le agregas luego la síntesis, le quitas la efemérides, lo multiplicas por la antítesis, antítesis. ¿Está bien eso? Yo no sé si está bien, siga. Pues debe decirlo porque lo he dicho como tres veces. Te tomas el contenido y le devuelve el casco al bodeguero. Que no es así la cosa, ¿eh, Rulecindo? Yo qué sé, compadre. Oh. ¿Qué fue lo que dijo usted ahí? Hágame favor, chico. Pero tú has visto qué hombre más bruto, chico. ¿Bruto por qué? Si no ha dicho usted más que una pila de disparates. Por eso mismo, chico. ¿Tú has visto alguna vez un hombre más bruto, chico? ¿Más bruto que Rudecindo? No, chico. Más bruto que yo, chico. Ah, pero el bruto era usted. Hombre, claro que sí, chico. ¿Es que también me vas a discutir eso a mí? No, chico, eso no se lo discuto. Adiós. Una virtud que tengo yo que no me la puede discutir nadie. No, chico, no se la discuto. Vamos a ver si yo me entero de lo que pasó. En primer lugar, Rudecindo, usted tiene una relojería, ¿no es eso? Sí, señor juez, una relojería muy buena. Aunque Nananina diga otra cosa. Bueno, eso no me interesa. ¿Cómo se llama esa relojería? Bueno, pues ha tenido varios nombres, ¿sabe usted? Sí. Yo solo la compré a uno que la tenía instalada en la calle de Sol. Y entonces se llamaba el reloj de Sol. ¿Y no le dejó usted el mismo nombre? No, porque yo la mudé para la playa de Guanabo. Y entonces, como que estaba en la playa, pues le cambié el nombre. ¿Y cómo le puso? El reloj de arena. Entonces ahora se llama el reloj de arena. No, porque luego la volví a mudar. Y ahora la tengo en La Habana Vieja, en los altos de un puesto de fruta. ¿Cómo se llama ahora? ¿El reloj de fruta? No, la hora de los mameyes. Bueno, así le llamarán ustedes, porque la gente le llama de otra manera. Ah, la gente le llama de otra manera. Sí, señor, porque el reloj que va a esa relojería, el reloj que no camina más nunca. Ajá. Y en vista de eso, ¿sabe usted cómo le llaman a la relojería esa? ¿Cómo? La hora cero. No es verdad, señora, por Dios, eso son calumnias de la gente. ¿Pero calumnia de qué? Si a mí misma me ha pasado. A ver, Nananina, ¿qué fue lo que le pasó? Pues nada, señor juez, que yo tenía un relojito de pulsera y lo llevé a esa relojería para que me lo arreglaran. Pero el relojito se adelantaba un poquito, esa es la verdad, ¿no? Se adelantaba un poco. Sí, cada 25 o 30 minutos se adelantaba tres. ¿Tres minutos? No, tres horas. Hombre, tres horas, diga, se adelantaba. Oiga, cada 25 minutos se adelantaba, sí, tres horas. Sí, sí. Sí, señor juez, porque el relojito ese, dicho sea sin alusión a la sala, era pura chatarra nada más. ¿Por qué tiene que decir eso sin alusión a la sala? Para que no haya malas interpretaciones, doctor. A lo mejor alguien se imagina que lo de chatarra lo digo por usted. Y verdaderamente, señor juez, yo soy capaz de decirle eso a usted así en su propia cara. Ah, vamos, usted no es capaz de decírmelo en mi cara, ¿verdad? No, no, señor, no. Ah. Eso lo digo yo cuando usted no está delante, porque de la misma manera que ojos que no ven, corazón que no siente, pues se puede decir que oídos que no oyen, chatarra que no se entera. 100 pesos de multa por la chatarrita. ¿Cuánto? 100 pesos. ¿Qué va? Tengo que dejar el vicio de venir a la corte porque, oiga, me sale muy caro. Silencio. Déjame desahogarme, chico. Desahógase en silencio. Con permiso. No le diga eso, que empieza a rezongar ahí. Bueno. Y siga, Nananina, ¿qué le pasó con ese reloj? ¿No se lo arreglaron bien? No, señor, me lo dejaron inservible. No hable más bobería, señora. No, ¡se me levanta el tono, hombre, que ya estoy cansado de oír intupideces ya, chico. ¿Qué pasa? ¿Qué crees tú, que yo estoy débil todavía o qué? No me levantes el tono. Débil nada, débil nada. Si yo no tengo que darle golpe a usted ni nada de eso, señora. No, Dios está libre que me dé golpe. La insulto y el hígado acaba con usted. No. Ese relojito, señor juez. Relojito. Sí, lo enreglé yo y me quedó precioso, la verdad. Ese relojito lo arreglé yo. Ah, ¿usted lo arregló? No, que entonces se dice así. Ah, sí, chico. Ese reloj lo arregló usted, Tres Patines. Sí, yo solito, sin que me ayudara nadie. Venga, chico, acá, Tres Patines. Vamos a hablar usted y hombre, yo. Hombre, chico. Usted sabe arreglar reloj. ¿De qué se reloj? No sé. Una risa que le viene. No, sí. Pero ¿cómo no voy a saber si eso es fácil, chico? Total, lo que tenía el relojito de la señora, sí, no era más que un fallo en el carburador, ¿comprende? Ah, un fallo. ¿Cómo? Que al sacarle tú la aguja del carburador, sí, y poner el flotante en su puesto, ajá, sí, entonces viene la... Sí. Cuando la... Sí, era el carburador lo que tenía mal. ¿Cómo el carburador? No, metí la pata. ¿Dije carburador yo ahí? Sí, señor. Ah, chico, arráncaselo otra vez. ¿Arranca qué? Quítale el carburador. Es que me confundí porque yo empecé arreglando automóviles. Ah, vamos. Sí. Usted empezó arreglando automóviles. Sí, la ha trabajado la mecánica. Mecánica, chico, de automóvil. ¿Ah, sí? Ultomotriz. ¿Eh? Mecánica ultomotriz. Ultomotriz. Sí. Ah. Una vez me llamaron, chico, porque me llevaron un fotingo ahí para que yo lo arreglara. Sí. Yo entonces lo desarmé todo, poquito a poco. Todo, con rueda y todo. Y toda la rueda, la coma, la cámara. El motor. Motor, sí. Ah, echó el motor abajo. Eché el motor abajo, desafé la rueda, los guadafangos, ajá, la carrocería, todo. O poquito a poco, tú sabes, porque ese es un trabajo que tú sabes que... Sí. Lo engrasé bien, ajá, lo volví al mar y cuando terminé... ¿Lo volvió a qué? ¿Eh? ¿Qué lo volvió a qué? Al mar. ¿Lo tiró al mar? No, chico, al mar, cuando tú vas poniendo una pieza... Armar. Y le pone tornillos, ¿sí? Armar. Armar no es un fotógrafo, chico. No. Sí. Armar. Ah, y cuando terminé, chico, ¿tú puedes creer que en lugar de un fotingo nada más habían dos, chicos? No. Sí, chico. No sé, parece que me trajeron, estaba tan reforzado que tenía piezas de doble de todo, ¿tú sabes? Sí. Porque en lugar de uno, yo no sé, me salieron dos, chicos. Bueno, y le quedaron bien. Perfecto, chico, perfecto. Ah. Eso sí, ninguno de los dos caminaba. Mira qué cosa más grande. Diga, venga acá, ¿y qué dijo el dueño del fotingo cuando fue a buscarlo? Oh, ni te ocupes. ¿Qué? No te lo puedo repetir, chico. No te lo puedo repetir, chico, porque era un hombre de lo más ordinario, chico. Aquel hombre se desabrochó la guayabera, cogió el sombrero de hippie en la mano. Óyeme, y lo que me dijo... Sí. Bueno, óyeme, ya tú sabes. Una palabra era ofensiva para mí y otra para alguien de mi familia, pero no quedó nadie. Me lo imagino. Hasta el difunto tío Sinesio le venga, echó. Y después de eso se metió usted a arreglar relojes, ¿verdad? Sí, esa es una cosa que yo lo hago, óyeme, a la perfección. No es porque yo me dé lija ni nada. No me explico de qué se queja la señora esta. Pero ¿cómo no me voy a quejar si ese reloj, después que usted me lo arregló, marca la hora que le da su gana a él? ¿Cómo que marca la hora que le da la gana? Sí, señor. Ayer yo miré mi reloj y marcaba las 10 en punto. Entonces yo llamé al observatorio para que me dijera la hora. ¿Y sabe usted qué hora era, señor juez? ¿Qué hora era? Las 5:05. Entonces su reloj estaba bien, señora. ¿Cómo que estaba bien? Sí, ¿qué hora tenía su reloj? Las 10. ¿Y qué hora le dijeron que era en el conservatorio? En el observatorio. Observatorio. Sí, sí. ¿Sí? Me dijeron las 5:05. Las 5:05. ¿Y 5:05 no son 10? Sí. Aquí en Guanabacoa y en Aguada de Pasajeros. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Yo no tengo la culpa de que usted no sepa sumar, señor. Bueno, es que además de marcar la hora que le da su gana, no hay manera que ese reloj camine un día seguido. ¿Y eso, ese reloj se para? Sí, señor. Usted lo echa a andar a la 1, por ejemplo, y a las 9 se para y no camina más en todo el día. Y si lo echa a andar a las 12, se para a las 8. Entonces solo camina 8 horas diarias, sí, ¿no? Sí, señor, 8 horas. ¿Y eso? Bueno, doctor, eso es orden mía, ¿sabe usted? ¿Eh? Porque en mi relojería hay que cumplir todas las leyes sociales. Sí, ¿cómo que hay que cumplir las leyes sociales? Sí, señor. Reloj que entra en mi relojería, reloj que sale con la jornada de 8 horas implantada. ¿A usted le camina ese reloj los domingos, nenenina? No, los domingos no. Ah, bueno, es que a todos los relojes que arreglamos después les ponemos el descanso dominical. para que el minutero pueda ir al cine. Bueno, Tres Patines, explíqueme usted, ¿cómo arregló usted ese reloj? Nah, pues le voy a decir primero que todo y antes que nada lo que hice fue hervirlo. ¿Lo hervió? ¿Cómo que lo hirvió? Sí, lo herví, lo puse en la candela dentro de un jarrito con agua para matarle bien todos los micrófonos, ah, ¿tú sabes? Microbio. Sí. Microbio, sí. Y después de eso lo abrí, lo primero que me encontré fue un muelle que estaba todo jorobeteado. No me digas, el muelle estaba jorobeteado. Sí, chico, estaba arrocado. Entonces lo saqué, lo enderecé y se lo volví a poner, pero no cabía el muelle. En vista de eso le corté un pedazo, pero no cabía tampoco. Y entonces, pues, boté el muelle. ¿Qué cosa, lo botó? Sí, porque me di cuenta de que la avería no estaba ahí, tú sabes. Lo que le pasaba a ese reloj era que estaba cojo. ¿Cómo, chico, que estaba cojo? Sí, tenía una aguja más corta que la otra, ¿no? ¿Ah? Entonces yo hice así, le puse las dos agujas del mismo tamaño. ¿Del mismo tamaño? Para librar el peso. Pero sí, venga acá, ¿cómo se sabía entonces cuál era la de las horas y cuál era la de los minutos? ¿Cómo? ¿Pero una era para las horas y otra para los minutos? Claro que sí. Entonces la culpa de todo la tuvo una nanina que no me lo avisó, chico. Ese era un detalle que debería haberme lo advertido ella. ¿Y usted no lo sabía? ¿Cómo iba a saberlo si nadie me lo avisó, chico? Hombre, yo creí que el reloj estaba cojo y que por eso era que no caminaba bien. Escriba, chico, ahí, secretario. Venga la sentencia. Es cosa bien demostrada que este par de relojeros ni saben de minuteros, ni de horarios, ni de nada. Y como eso es un delito, cierren la relojería y páguenle a Luz María lo que costó el relojito. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!